bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han llegado sin pagar boleto hasta este terreno líquido de magnitudes desconocidas, pero muy bien acariciadas, del más reciente lengüetazo radiofónico y podcasteño de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 350, para esta cruenta lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta, desabrochamos la bragueta de nuestra primera y muy degustada sección, el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde su carta nos recomienda un primer corte de finísima carne de cañón, y nos referimos por supuesto al tema Reuters, de la legendaria banda post-punk Wire, desde su álbum Pink Flag, que precisamente hace alusión al trabajo periodístico de un corresponsal. Las primeras palabras que te saludan en Reuters son: nuestro propio corresponsal lamenta decirlo, es una época incómoda en la que no todo está bien. Animada por el gruñido de guitarras, la canción termina con gritos espeluznantes de rape o violación, todo lo cual puede explicar por qué Wire no tuvo un éxito comercial en el top 40 con este tema. Lo que tenían era algo mucho más duradero, influencia. Sirva este también para saludar a toda la banda periodista que ha puesto y seguirá poniendo la vida de por medio para denunciar y cuando menos incomodar a la exitosa escoria que goza de rampante impunidad en este remedo de país que insistimos en llamar México. Suena entonces la banda Wire con su tema Reuters acá en el ritual de lo virtual. Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 350, para esta cruenta lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh, Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se mece cortesía de ni más ni menos que Salt. El año pasado un misterioso grupo de soul llamado Salt llegó de la nada con dos álbumes titulados 5 y 7. Nadie conocía las identidades de sus músicos y los álbumes fueron lanzados en un sello independiente, pero fueron aclamados por la prensa, NPR, Bandcamp, que colocó ambos álbumes en el puesto número 2 en su extensa lista de los 100 mejores álbumes, y Paste en la lista de actos británicos que necesitas ver en 2020. Además de que recibieron la reproducción de radio de la mejor estación creadora de tendencias en Estados Unidos, KEXP, de Seattle, Soul personifica la excelencia negra y la furia justificada. El misterioso grupo de Soul del Reino Unido, cuyo misterio es un bien escaso en el rock y el pop en estos días. Soul está saqueando el pasado con un abandono de alto octanaje. Tiene una increíble sensación de cuáles rutas conducen al baile. No hay nada tortuoso aquí, nada desperdiciado, solo un deseo incontenible de encontrar el atajo más rápido hacia el placer. Es hora de enmendar sus listas de álbumes del año, porque el álbum del movimiento ha llegado, y cada segundo es glorioso. Escuchamos el tema Tiptoe de Salt No. 7 y del álbum Salt 5, el tema Something's in the Air. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero, Lamparanoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 350, para esta cruenta lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Even steal the tears from your eyes. Eclectomeiroland Paranoias. López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Eclectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte su reseña titulada Fontaine D.C. estrena a Heroes Death, un paso a la construcción de su futuro, seguida por el tema que le brinda título al álbum de Fontaine D.C., A Hero's Death o La Muerte del Héroe, acá en el ritual de lo virtual de Eclectomiro la Paranoia, Parpiratones y Juguete Rabioso edición 350 para esa cruenta lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Si hay una cosa que me han vendido en el segundo esfuerzo discográfico de Fontaine D.C., desde la primera nota, es lo fuerte que se han esforzado en taladrar un nuevo sonido. He estado anticipando este lanzamiento durante bastante tiempo, después de haber sido un fan reciente de Dogrel del 2019 y disfrutando a fondo los tres sencillos que condujeron al lanzamiento del álbum. A Hero's Death especialmente ha sido un track que he masticado mucho durante el transcurso del año. El tema captura ese sonido desgastado y robusto de Fontaine's, lo aprisiona con una sensación adecuada de átomo y resolución. energía desenfrenada. El álbum comienza un poco rockerón a lo clásico, pasando de la brillantemente inquietante I Don't Belong a la interesante pero subdesarrollada Love is the Main Thing. Desde este momento el álbum se sumerge en un sonido abrasivo, casi alienante, un proyecto que estaba esperando para ser comprendido. Esto es sin duda una desviación de la vibrante juventud de Dogrel y en mi opinión una salutación al nuevo sonido de la banda. Dogrel, por toda su fuerte composición y encanto, acarició las cosas un poco confiadas sónicamente, mientras que A Hero's Death abraza completamente un enfoque más desafiante. Las guitarras escandalosas se combinan con voces más burlonas y sarcásticas, sumergido todo en una neblina borrosa de aletargamiento. Este sonido más denso puede auscultarse en el crédito del álbum, creando una experiencia que garantiza repeticiones, a diferencia de los bops más desenfadados de Dogrel. Líricamente es una inmersión profunda en sentimientos de desesperación, duda y sobre todo miedo. Hay una ansiedad subyacente en la mayoría de los tracks y el sonido, más flexible, se presta a una experiencia intensamente emocional. Las voces desordenadas de A Lucid Dream transmiten esa sensación de pánico que los sintetizadores cálidos de Oh Such a Spring calman vigorosamente, por ejemplo. Contrastes como estos son el resultado de que la banda se ramifique en nuevos sonidos e ideas, un paso adelante de la relativa seguridad de Dogrel, un esfuerzo de innovación. La energía de Dogrel todavía está presente, pero en tímidas ráfagas que resultan ganancia junto a sombrías pistas como Sunny. Living in America suena cada vez más a una enfurecida Hurricane Laughter, mientras que I Was Not Born, incluso un poco repetitiva, lleva esa misma sensación de energía rebelde que mantuvo a Dogrel incorporado. Love is the Main Thing y I Was Not Born son claramente los puntos débiles del álbum. Suficientemente interesantes, sí, pero rezagados. Un desafortunado retroceso a la sensación a medias de The Lots. Dicho esto, el material proporciona una fantástica selección de tracks que no solo cubren sentimientos de agotamiento, ansiedad y duda, sino que nos enmarcan a todos en un contexto apropiado en un año como lo es el 2020, enfermo, enojado y confuso. Hay una amargura en el álbum, un anhelo de naufragio que está tan transmitido por el sonido más experimental y agresivo que se puede escuchar. Retrocediendo años atrás, buscando la energía que nos hizo pasar por años más limpios. En general, un gran esfuerzo que valió la pena esperar. Uno que demuestra que Fontaine's DC todavía tiene fuerzas para mejorar e innovar en el futuro. Mixer López. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things en masse. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your lonely terror. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never let a fox tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins, 'cause each day is where it all begins at. Don't give up too quick, you only get one life, you better make it stick. If we give ourselves to every breath, then we're all in the running for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Es hora de meternos con singular alegría al rincón del Chepotle, comandado por nuestro carnal, el Chepotle, quien saca su detector de ruidos para mover las agarraderas y se lanza a la cacería a todo lo largo y ancho de Monster City, CDMX, y nos comparte su pesca para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomirolan para noias, para piratones, sedición 350, para esta cruenta, lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle, y en esta ocasión me estremece presentarles un proyecto llamado El Alma de la Máquina. Ellos son Carlos Arias, guitarrista y efectos, también guitarrista de la banda Tajac, y Jorge Berrumen, batería y objetos. Su naturaleza, la rareza experimental, la exploración sónica. La primera escucha puede parecer inaccesible, aburrida, tediosa, irreverente, conformada de caos y desorden, fácil de realizar con el apoyo de una soltura espontánea, pero en realidad sus composiciones están muy construidas, dominadas, y nos penetran en un mundo intimista, futurista, con el pelaje de una máquina animal que trae dentro una larga trayectoria en muchos ámbitos musicales. Deseándoles una experiencia en carne propia en sus oídos, los deseo que así sean. Saludos y buenas tardes. ¿Qué onda, banda? Soy Jorge Berumen, baterista del Alma de la Máquina, mandando saludos acá al Chepotle en el rincón del Chepotle por Eclectomeroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Chido, banda. El gran Israel Galloso, columnista musical, gestor cultural de Chihuahua, México, nos comparte su poesía hecha reseña musical titulada Enrique Toussaint, El canto de las nubes, seguida de su tema Mozambique. Vayamos pues con Fuego, Amor y Pólvora, donde la consigna será que nada ni nadie se salve. Para que te hagas bien rico con la producción independiente y bucanera, del ritual de lo virtual de Clectomirlan Paranoias para Piratones, C edición 350 para esta cruenta lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta por política, Rock and Roll Radio 106.7 FM. El canto de las nubes. En el camino blanco es un abrazo que refleja el perfume de una partida. Son las manos convertidas en alas. Es la boca del artista que no se resiste al silencio y dialoga a través de los colores, de los sonidos, de las ciudades en ruina, de la guardia nocturna. En el camino blanco, las nubes son anchas como la existencia de las puertas, de los ojos, de las miradas, del aire que baja, que se asoma, que gira, que arde con el misticismo de la pregunta. Las nubes son himnos implosivos. Se resbalan del presente al pasado, de la cronología prolongada al migratorio sentimiento del recuerdo. Así caminan las nubes de Enrique Toussaint, desde la identificación material hasta el fondo de un sueño abierto. Las nubes son números que cuentan historias del espíritu, llenan de soles mundos reales, acorralan con cantos médicos espirituales cualquier catástrofe reincidente, cualquier duelo de la carne, cualquier asociado viaje. La respiración del bajo de Enrique Toussaint edifica un puente prometido de comunicación, sujeta desde la tierra un cometa pájaro que se une con el hilo supervivo de la música. Una a una las nubes forman susurros chamánicos. Son danzas inscritas antes de cualquier nacimiento, de cualquier muerte. Nube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a la música en silencio con Diego Herrera y Alfonso André. Aquí las nubes transfiguraron una historia, una quemadura, un gesto cortado, una furia explicable, unos fastos, momentos de creación del alma, de la gemela alma. El príncipe revela no la despedida, sino el reencuentro. Grita en momentos con desesperación que la inmortalidad de la memoria del corazón existe. Recuerda, se desplaza, predica, muestra sus dientes, su idealismo, su angustia, su ternura, su agradecimiento. Parece que en el príncipe existe un conjunto de tallos sonoros sostenidos al tiempo. Por momentos se muestra la imposibilidad, la energía cristalizada y se encarna en reflexiones que se estallan sin reclamo en la trascendencia. Enrique Toussaint, las nubes y el silencio van más allá de la música, del conocimiento, de la interpretación, del crisantemo callado, de la heredada lectura. Enrique Toussaint conecta a los vivos con el revestido universo. Viaja con sus cuerdas sin miedo ni peligro. Predica el respeto, la ofrenda, el fondo, el homenaje. Enrique Toussaint, el músico que convierte sus notas nubes en sonrisas de aves presentes. ¿A cuántos grados estás tú? Israel Galloso, sin freno ni licencia. When you wait by the phone. Local, locos. La elocuencia de la elocuente localidad se autocomplace baquetonamente en mostrarles aquí, en este bucanero espacio, a ni más ni menos que Tlaquepaque Death. Forjado a partir de las brasas de la escena punk rock fronteriza, Tlaquepaque Death se levanta para refrescar el clima. Synth punk francés, historias de terror y triunfos, punk rock de Nogales, comandados por ni más ni menos que Iván Merma, quien también tiene entre sus garras la guitarra del legendario combo punk de Nogales, La Merma. En esta ocasión nos comparte algo diferente y que lo lleva a explorar otros rumbos donde el contenido poético cobra fuerza, y ahora nos comparte un adelanto de la producción que pronto estará disponible para todas ustedes, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Escuchemos pues su tema Voy a morir por ti, Master, de Tlaquepaque Death, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones, edición 350, para esta cruenta lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. There are days, one of them. One of them. Then you wonder. The Schizophonics, quienes han construido una formidable reputación en todo el mundo como un acto explosivo en vivo, aprovechando la misma combinación energética desenfrenada de rock and roll y el talento para el espectáculo que impulsó a los MC5 y The Stooges, formados por el cantante y guitarrista Pat Beers y la baterista Larry Beers, empezaron la banda en San Diego durante el 2009 y han trabajado incansablemente desde entonces, tocando en cientos de shows en todo el mundo y ganando 7 premios de música de San Diego. Desde entonces han tocado alrededor del mundo. Recientemente han lanzado un par de covers legendarios, de los cuales sonará Remake Remodel, de la banda británica Roxy Music, de aquel álbum homónimo de 1972, ahora en las garras de los Schizophonics, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones, edición 350, para esta cruenta lenta cuenta que tanto fragmenta y ya calienta por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi, we're the Schizophonics. We want to share our latest single here in Electromeroland and Juguete Rabioso at Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I tried to cut the underwear, looking back on my dead words through the way. Next time Pelones piratones. When you're missing a friend,